Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para los radioescuchas de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en un programa más, México de Música, todavía en nuestro ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Tendremos en este programa a un compositor que recientemente celebró sus 40 años de actividad artística y profesional, y a quien difícilmente lo escucharán por la radio comercial, pero que ustedes se darán cuenta del valor de sus composiciones de alto contenido social, político, histórico y desde luego musical. Me estoy refiriendo a don Cruz Mejía. Cruz Mejía Arámbulo nació en La Noria, Sinaloa, y conserva en su estilo ese ambiente norteño que lo marcó desde niño. Recientemente celebró en el Teatro de la Ciudad sus 40 años de echar gorgorito, que es como calificó al evento el mismo Cruz Mejía. El radioauditorio familiarizado con XCEP Radio Educación debe conocer a este importante comunicador, ya que es productor y conductor de esta estación. Y los amantes del jazz y radioescuchas de Radio UNAM reconocerán la voz de don Germán Palomares, quien fungió como maestro de ceremonia en dicha celebración. Escucharemos el principio de aquel evento con las octavas que don Cruz Mejía dedicara a la patria, para luego enseguida escuchar la voz de don Germán Palomares presentándolo, y luego su polca de Cruz Mejía de nombre De Palos Verdes a la Noria. Adelante con la grabación del evento 40 años de echar gorgorito, Cruz Mejía y sus amigos, con las octavas a la patria, desde el Teatro de la Ciudad, con Cruz Mejía. La patria. ¿Qué es la patria?, me preguntó mi hermano. De momento no supe contestar, agobiándome luego un malestar por tener el concepto tan lejano. Yo me precio de ser buen mexicano y ese asunto no me he puesto a pensar. Mi conciencia me lo ha de reprochar. ¿Qué es la patria?, voy a decirte, hermano. Es el punto donde estamos parados y hasta donde abarca nuestros sentidos. El espacio donde estamos metidos, el derecho de andar por todos lados. Son los campos, los cerros, los sembrados, el idioma que nos mantiene unidos, nuestra historia, nuestros parientes idos que en la tierra tenemos sepultados. Es el aire, el suelo y el subsuelo, son los ríos, los lagos y los mares donde pueden sonar nuestros cantares entre dicha, esperanza y desconsuelo. Es la patria un sabroso caramelo, nuestras cosas que son tan familiares, el aroma de todos los lugares, nuestro tiempo, los pájaros en vuelo. Es el pan que comemos diariamente, la expresión popular, las emociones, con el arte, la ciencia, las canciones, el trabajo de toda nuestra gente. Son los rasgos de un pueblo diferente, hermanado con todas las naciones, y al tomar nuestras propias decisiones, el sentir de la patria está presente. Son los bosques, las flores perfumadas, con las tardes y los amaneceres. Somos todos, los hombres, las mujeres, nuestros niños, las personas amadas. El sereno, el rocío, las madrugadas, con la luz que anima a todos los seres, la materia que son nuestros saberes, y la lluvia, las noches estrelladas. Es la patria como una casa grande donde los mexicanos habitamos. La ponemos bonita y la cuidamos todos juntos y cada quien donde ande. Nuestro pecho con su nombre se expande y con ella sabemos alegrarnos. Aquí nadie debiera importunarnos porque no hay extranjero que nos mande. La bandera, que no se nos olvide, y también el escudo nacional, aunque algunos los utilicen mal como Fox, Díaz, Santana e Iturbide. Su falso patriotismo en nada impide que nosotros tengamos nuestro ideal. Educarnos será lo principal. El valor de la patria así se mide. Es la patria también la libertad, los derechos y las obligaciones, donde deben valer nuestras razones bajo claros principios de equidad. Es la unión y la firme voluntad de alcanzar las más altas pretensiones, practicando las mejores lecciones para bien de toda la humanidad. Son las leyes sagradas que nos rigen, emanadas de un pensamiento puro, en un pueblo que busca ser maduro y que no se avergüenza de su origen. Las potencias ajenas que se fijen en nosotros podrán ver de seguro el pasado, el presente y el futuro de una raza mestiza y aborigen. Nuestra patria es la imagen más hermosa que llevamos dentro del pensamiento, la ternura y la ingenuidad de un cuento, esperanza de vida que se goza, la cultura genuina y abundosa que nos identifica al 100%. Es trabajo, razón y sentimiento. Ante todo, nuestra patria es grandiosa. Buenas noches a todos. Es un placer tenerles aquí. Qué bueno que hayan aceptado nuestra invitación para acompañar a nuestro querido amigo Cruz Mejía, 40 años de echar gorgorito. Hoy vamos a escuchar solo canciones de Cruz Mejía. Y las vamos a escuchar ustedes, nosotros que estamos aquí, pero también quienes nos escuchan a través del 1060 de su radio, Radio Educación, precisamente la casa de muchos años de nuestro querido Cruz Mejía, a quien vamos a pedir que de una vez se instale sobre el escenario con algunos de sus amigos para ir haciendo calientita la noche. Aquí viene ya Cruz Mejía. En efecto, Cruz Mejía es un hombre polifacético. Eso se dice de algunos, pero pocos como él realmente merecen ese calificativo. Productor de Radio Educación hace muchos años, les decía. Locutor, y no solamente cualquier locutor, sino locutor con ideas, locutor combativo. Compositor, cantante, escritor. Realmente, ¿cuántas habilidades de un hombre que ha sabido sobreponerse a todo lo que el destino le ha deparado? Es maravilloso encontrarse a una personalidad como él, que esta noche nos va a hacer la vida alegre. Cruz Mejía y sus amigos. Thank you. Esta celebración, 40 años de Char Gorgorito, Cruz Mejía y sus amigos, se llevó a cabo, como ya lo mencioné, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el pasado 5 de noviembre. El cartel de la propaganda que se imprimió para esa ocasión decía: 40 años de Char Gorgorito, miércoles 5 de noviembre, 20:30 horas, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Cruz Mejía y sus amigos. Quiero mencionar con orgullo que yo me encontraba entre esos amigos que el cartel mencionaba. Unas semanas antes del evento, Cruz Mejía me telefoneó y me dijo que si quería participar en un homenaje que le iban a brindar en el Teatro de la Ciudad. ¿Ustedes creen que me iba a perder de ese gran momento? Escucharemos a continuación la voz de Germán Palomares y enseguida las canciones de Cruz Mejía, La Muerte y Vamos a Hacer Tamales. Cuarenta años, sí, 40 años de Char Gorgorito, cantando y escribiendo. 2 libros y 12 discos. Más de 350 composiciones. 287 temas grabados. Ni premios ni reconocimientos. Por rezongón. Lo único valioso de a de veras es la aceptación de la gente buena como ustedes. Muchos programas de radio, algo de televisión y ocasionalmente el cine. Cruz Mejía cuenta con algunos amigos en los periódicos y, después de todo, mucha censura, marginación y discriminación que conlleva la escasez de chamba en un país de desempleados y de subempleados como el nuestro. Sin embargo, Cruz Mejía y sus amigos están contentos con lo que están haciendo, porque hacen lo que les dicta su conciencia, cumpliendo con los principios que rigen los actos de todos nosotros, con la intención de servirlos a ustedes. Lo dijo Juan Rulfo: solo hay 3 temas para hablar, el amor, la vida y la muerte. Y eso es precisamente lo que Cruz Mejía y sus amigos están cantando. Llegamos al mundo llenos de vida, muy amorosos. Sufrimos y gozamos para llegar al final cumpliendo con nuestro deber. Eso es lo que están escuchando esta noche. Cruz Mejía y sus amigos están recordándonos que somos hombres de maíz, capaces de disfrutar el encanto de la lluvia. Están haciendo énfasis en algunos de los golpes que nos ha dado el sistema de poder en la educación, en lo laboral y en la tranquilidad de nuestra vida diaria. Están cantando algo de la convivencia social, sin descartar algunos aspectos de lo que se vale el rico para mantenernos al margen de la realidad, borrando nuestra conciencia. Cruz Mejía y sus amigos. En medio de un gran espanto, angustia, sabor y llanto, por doquiera se descubre. Huele a copal, huele a azufre, y en la tumba se oye un canto. Ni tanto que queme al santo, ni tanto. Que no lo alumbre, para que andar con rodeos. Señores, yo soy la muerte, vengo a acabar con la suerte de todos los fariseos. los bonitos y los feos, que ninguno se alegre este, pa' que andar con tanto brete y con tanto regateo. Que a la muerte me encontré con la huesuda y dijo la testaruda que amarga será tu suerte, seas débil o seas muy fuerte, vas a morirte sin duda, y aunque la verdad sea cruda, muy pronto estarás inerte. Pero antes quiero que sepas, te queda solo un invierno, irás conmigo al averno, luego a ver cómo te trepas, en tanto ve abriendo cepas y no te hagas el muy tierno, conocerás el infierno, aunque en la cosa no quepa. A propósito de nuestros amigos de Necaxa Puebla, sobre todo a la resistencia que se ve representada, o mejor dicho, se oye representada en nuestros amigos de Radio Turbina, en ese homenaje en el Teatro de la Ciudad, Don Cruz dedicó una canción para esa importante industria que se vio afectada la noche del 10 de octubre de 2009. Por las políticas neoliberales de nuestros malos gobernantes. Escucharemos primero la voz de Don Cruz y enseguida su canción La Electricidad. Otro golpanazo lo hizo el Espurio en octubre del 2009. Y pasó a la historia el señor. Pasó a la historia y ahora la luz nos cobra más cara, ¿verdad? Pues al cabo que qué. Subimos los impuestos y no pasa nada. Esos rezongones hay que echarles. Por eso que damos la gendarmería para que tengan qué hacer, ¿verdad? Vámonos, Chucho. Es corriente porque corre, se va a gran velocidad, subterránea o en la torre, se llama electricidad. Se transporta por el cable, logrando la inmediatez, totalmente indispensable, aunque a veces no la ves. En luz y fuerza, mucha energía, nos ilumina, mueve el viento y da calor. Para la industria y la economía, es el impulso que mueve cualquier motor. En 1903, desde Necax arrancó, varias décadas después, todo se electrificó. 1960, la nacionalización fue para tomar en cuenta hasta el último rincón. En luz y fuerza, mucha energía, nos ilumina, mueve el viento y da calor. Para la industria y la economía, es el impulso que mueve cualquier motor. Actualmente hay instaladas 500 generadoras, 27 son privadas y no se advierten mejoras. La política hoy en día todo lo administra mal. La industria de la energía es patrimonio nacional. En luz y fuerza, mucha energía, nos ilumina, mueve el viento y da calor. Para la industria y la economía, es el impulso que mueve cualquier motor. Cruz Mejía Arámbulo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado cursos de guitarra, solfeo y acordeón. También estudió locución en la Escuela Nacional de Locutores, hoy desaparecida. Tomó también cursos de actuación, de producción radiofónica, de conservación de materiales sonoros, de manejo del programa de edición no lineal Pro Tools, de historia de la música latinoamericana y actualización conceptual de la expresión popular en la música. Vamos a escuchar a continuación primero la voz de Cruz Mejía y luego su canción El peso del peso, y dejaremos correr la grabación para un momento muy emotivo que ustedes van a darse cuenta de qué se trata. Nuestro peso es tan valioso que tuvieron que quitar 3 ceros. ¿Se acuerdan del 93? No se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cuánto valía el dólar? ¿Eh? No. Acuérdense cuando la devaluación del 31 de agosto del 76, el dólar valía 12.50. Quedó mucho tiempo flotante y luego siguió para arriba. Siempre flotaba para arriba, qué curioso, ¿no? En el 93 llegó a 3.150 pesos. como se les hacía muy grande el número, había que quitarle los ceros y quedó en 315. Y ahora tomo, ¿ah, cómo está? 1390. Tú sí eres rico, ¿verdad? ¿Por qué lo sabes? Ah, bueno. Está bueno. Así sí. Bueno, pues vamos a ver cómo nos trae el peso de la gamarra. ¿Sale? Camina el peso, rueda y rueda por el piso, pa' que vuela rumbo al pozo, donde la historia lo puso. ¿Cuánto peso tuvo el peso? De veras, ¿cuánto pesaba? Y ganarlo nos costaba. Permítanme hablarles de eso. Hablaré del peso duro, de lo duro del trabajo. Conseguirlo era un relajo, pero el peso era seguro. Seguro que nos costaba, en la vida todo cuesta, y aunque dura era la cuesta, con un peso se contaban los centavos, cada peso tenía 100, yo quisiera saber quién nos mantiene como esclavos, pesares del mexicano, viviendo siempre afligido, trabajando mal comido y sin un peso en la mano. Con mi cantar expreso lo que mi pueblo padece, situación que no merece. Ay, cuánto nos pesa el peso, le dieron al traste al peso. Y se dicen mexicanos, no podemos ser hermanos, se les condena por eso. Trabajar para el progreso es cumplir nuestro destino. Yo con mi pueblo me inclino para levantar al peso. Ese aplauso que nos están dando, vamos a... En el radio no podemos hacer silencios. ¿Qué tal si los hacemos por esos 43 que nos faltan? Pues aplaudamos un minuto. No sabemos dónde estén. Thank you. Gracias. Cruz Mejía ha realizado y publicado de forma independiente varios fonogramas con sus propias interpretaciones, composiciones y arreglos musicales. Ha producido más de 30 discos bajo el sello Tlali, de muy diversos intérpretes y grupos musicales. La siguiente canción la grabamos en su disco Para comenzar el siglo. La vamos a escuchar ahora en vivo con la voz del compositor. Adelante con la grabación desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del evento 40 años de Char Gorgorito, Cruz Mejía y sus amigos, con la canción Nos vamos al ángel. Pero eso sí, el fútbol no falta. Somos un pueblo futbolero y ahora el signo más patriota es que si gana la selección, lo festejamos en el ángel. Para eso, esa es la patria, el fútbol. ¿Sí? Y si pierde también, vamos a llorarle al ángel. Retumba en la cantina un gol de media hora, por ríspida y sonora de la televisión. Ya medios turulatos, contentos y animosos, estamos orgullosos de nuestra selección. Las calles bien vacías, el pueblo está encerrado, un partido esperado, todos queremos ver. El triunfo nos espera, felicidad completa, a nuestra camiseta debemos defender. Y luego nos vamos al ángel, con todo nuestro patriotismo. Vistan al santo niño de futbolista, pues. Empieza la contienda y a los 8 minutos, jugador está bruto, les anotamos ya. Antes de media hora metimos el segundo y aplaude todo el mundo del gusto que nos da. En el segundo tiempo los contrarios heridos con 3 goles seguidos los vienen a aplastar. Ya los eliminaron, es todo un les habla el presidente, los va a felicitar. Y luego nos vamos al ángel, con todo nuestro patriotismo. Fue puro fanatismo, tenían que fracasar. Vamos a escuchar a continuación 4 canciones de Don Cruz Mejía. Leoncito Gorra Guanga, que es una canción que le dedica al nacimiento de su nieto. El caballo, Viene rodando la luna y La historia. Todas ellas canciones pensadas para los niños. Aquí sigue Cruz Mejía y sus amigos. Sí.

sabemos de nuestro pasado por la invención de la escritura. La historia, como toda ciencia, va cambiando igual que sus fuentes. Los datos que ayer se tenían, hoy pueden ya ser diferentes. Para los vestigios y ruinas, contamos con la arqueología y todos los rasgos humanos, estudia la antropología. Es bueno saber el pasado para comprender el presente. Conociendo nuestras raíces se puede vivir más decente. La bélica industria persigue el poder y la falsa gloria. La guerra que actualmente existe ya se está escribiendo en la historia. Quiero mencionar que desde hace varios años, Cruz Mejía me honra con su amistad y he colaborado de pianista en varias de sus producciones discográficas que ha hecho de sus canciones. Escucharemos a continuación una parodia de una canción muy conocida de don Francisco Gabilondo Soler, Cricri, en donde menciona a dos de sus personajes muy populares. ¿Y cómo ven? Así de chiquitos, ¿acabaron el matrimonio, verdad, Arturo? Cucurumbe decidió casarse un día, cada cual con su cada quien, con el negrito Sandía. El negrito se enamoró desde la primer mirada, no más está piscando el café, conmigo has de estar casada. Ya somos grandes y nos queremos, los dos sabemos lo que hay que hacer. Mal hablado como soy, ya lo verás, el poema que te doy ni lo creerás. Enseguida vienen los créditos de la presentación de los músicos que acompañamos a Cruz Mejía ese día. y a continuación su canción Agua y Sal. Vamos a dar un muy fuerte aplauso al final después de todos los créditos. En el violín, Flor y Litia Reyes. Cantando, Laura Díaz. En el clarinete, el saxofón alto y el violín, Jaime Santana. Tocando el saxofón alto y las percusiones, Leonardo González. Gabriel San Vicente tocó el tololoche y la vihuela. El arpista es Chucho Gil. En el piano, Arturo Altamirano. Segundo Mejía en el acordeón y el tololoche. Y culminando sus primeros 40 años de echar gorgorito, hoy Cruz Mejía. Nuevamente, muchas gracias por su presencia, la de ustedes aquí y la del auditorio que está sintonizando el 1060 Radio Educación. Yo soy Germán Palomares Oviedo, muchas gracias. Mira nomás cuánta agua revuelta con la sal, de dónde habrán sacado para crear tanto animal. En medio, muy adentro, las perlas de un collar, cantares de sirenas, siempre arrullando al mar. Podían caber muchas cubetas de agua cuando empezó a llover. Llovió bastante tiempo con mucha intensidad, así logró llenarse esta gran oquedad. 20,000 gotitas llenaron un litro y 20 millones, un cubo de a metro. De todo ese aguadar, 97 de agua, nosotros 3 de sal. Aparte las conchitas, caballitos de mar, delfines y ballenas, cuánto hay para admirar. ¿Cuántos metros cúbicos de agua tendrá el mar? Si quieres saberlo, ponte a investigar. Los radioescuchas de Radio Educación reconocerán la rúbrica del programa sabatino de Cruz Mejía. Fue la última pieza que tocamos en esa ocasión. Le recordamos que tenemos un correo electrónico a donde nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas, ¿por qué no? Todo sea para mejorar estas emisiones. El correo es arturotetequilo@gmail.com con Q de queso, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la última canción del evento 40 años de Char Gorgorito, homenaje a Cruz Mejía, Oscuritas la mañana. Oscuritas la mañana, los gallos están alerta, se oye la canción temprana del pueblo que se despierta. Va la gente a sus quehaceres, va la gente a su labor, los hombres y las mujeres siempre le ganan al sol. Las estrellas refulgentes esparcidas en el cielo ya se ocultan diligentes cual pajaritos en vuelo. Ya comienza el nuevo día, ya se ve su resplandor, flojeroso todavía está asomándose el sol. Gracias. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.